ゴムミガンド、ゴムミガンド、プログラマーションでテクノロジーやインターネットでシベルクルーラー。 Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Comunicando Podcast, es el número 35 y vamos a hacer el último de esta temporada, del 2005, ya que nos vamos unos días de vacaciones, pero luego volveremos con más fuerza, se supone, con más energías, pues después de finales de julio, principios de agosto. Los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Hola José, ¿qué tal? Ya con ganas de coger unas vacaciones, unos días. Pues sí, ¿para qué lo vamos a negar? Pues claro. Sí. Yo me imagino que como con todo el mundo cuando le toque coger sus vacaciones, ¿no? Si pueden, o por lo menos una escapadita de fin de semana, eso que no se lo quite nadie. O unos días, o una semanita, o cada uno lo que pueda, pero eso siempre se agradece, ¿no? Sí, sí. Además que luego vienes, como tú dices, con más ganas. Sí. Y hay más cosas que contar. Y se te ocurren más cosas y además tienes pues más energía y disfrutas más, a lo mejor luego de tu lugar habitual de residencia, ¿no? Porque también una de las cosas que se dice es que luego echas de menos donde vives cuando te vas de vacaciones a otro sitio, ¿no? Vas a descansar a tu casa luego. Claro, después de las vacaciones vuelves a casa y vas a descansar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos con este número 35. Vamos a hacer ese sorteo para todos los oyentes, lo comunicamos. Todos los oyentes que nos hayan enviado algún mensaje desde pues el 1 de junio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, yo creo desde que sí, desde principios de junio. Sí, además lo miramos que sea desde que no entre ninguno, o sea, que vaya exactamente por meses según esté fechado el cliente de correo, nuestro, en nuestro caso, y para todos los mensajes que hayan llegado, pues la participación en el sorteo de undominio.com, .net o .org, que nos ofrece Honesting con H, .com, que es un servicio, un sitio donde puedes alojar pues tu podcast, o tu web, o tu página web, o lo que quieras, y si además dices que lo has oído en Comunicando, pues te regalan un mes. Es un poco nuestro patrocinador y, bueno, pues sortea también un dominio junto con nosotros que vamos a regalar al final del programa en la sección de los oyentes, donde damos paso a los mensajes de los oyentes, pues ahí vamos a hacer el sorteo. También tenemos otras cosas, tenemos pues otros contenidos, noticias, intentamos que sean también pues algunas cosas prácticas para aprender algo, y todo ello pues lo vamos a hacer pues dentro de un momentito, pero lo mejor, yo creo, si te parece, es que lo resumemos, lo condensemos todo en forma de titulares. Abrir archivo. Microsoft y el podcasting. Estafa por internet a los que buscan trabajo desde casa. La BBC da a conocer sus proyectos open source. Taller. Trucos para todas las PAM, para todos los modelos. En la red. Primera muestra de podcast independiente en español. Área de juegos. Los Cuatro Fantásticos, el juego de la película. Buzón de Comunicando. Con los mensajes de correo de los oyentes y el sorteo del dominio de honesting.com. Y la música de MRDC. ¿No? Uh-huh. ¿Se llama así el grupo? Sí, parece que es como un solista, es música es solista. Electrónica, pero vamos, el nombre artístico, el nombre del bueno, grupo, pero a lo mejor hay alguien más también, pues es MRDC, como bien decías, su trabajo Timecode, y lo hemos descargado desde magnatune.com y, como siempre, reproducido bajo licencia Creative Commons. Vamos a escuchar ya este tema, y bueno, ya está sonando, de hecho, el tema Dopamine de MRDC. We'll be right back. Abrir archivo. Microsoft y el podcasting. Y algunos dirán, ¿y por qué es eso de Microsoft y el podcasting? Pues es por una noticia que algunos medios han comenzado a hacerse eco, que ha sido publicada en el Seattle Post-Intelligencer, que es un periódico de allí, un medio de allí, y que han acusado a Microsoft de prohibir el uso del término podcast en sus empleados y forzar el término blogcast, siguiendo esa noticia, si fuera cierta. Es difícil resistirse. El titular tiene morbo, pero no es cierto. En realidad es justo al revés. Se comete el error de denominar podcasting tanto a audio como a vídeo por la popularidad que ha adquirido el término. También en Redmond, sede de Microsoft. Claro, en dicha noticia no aportan dato alguno que avale esta información. La hemos estudiado, hemos estado pues un poco tirando de antecedentes y hemos visto que es muy fácil. Cualquiera puede comprobar que no es cierta la noticia. No es cierto que prohíban el término podcast ni podcasting porque lo usa desde Bill Gates a cualquiera en la empresa habitualmente y además lo han hecho, lo hacen actualmente y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque Microsoft tiene un podcast que además lo hicieron con motivo de la conferencia de desarrolladores de dispositivos móviles y embebidos, es la MEDC 2005, es decir, cacharros portátiles, para entendernos, y con Windows Mobile y demás, y utilizaron no solamente el término podcast y podcasting, sino que además está en la web, te explican cómo escuchar podcast, vienen enlaces a iPoder y a otros programas, y además está un ejemplo con una pantalla donde aparece el de Alan Curry, o sea que eso, si eso es prohibir el podcasting, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. La única parte de la noticia que es probablemente cierta es que en Redmond, en la sede de Microsoft, la mayoría de los empleados tienen un iPod. El resto parece estar inspirado en una lectura muy rápida de algunos comentarios en blogs, pero sin leerse el texto por completo. Sí, como se suele decir, de la misa a la mitad. Es lo que se suele decir, por lo menos en algunos sitios. Según publica Robert Scoble, ¿y este señor quién es? Pues un empleado de Microsoft, y yo diría que, bueno, yo diría, lo dicen en muchos sitios, que es el blogger más conocido de la empresa y en general de empresas, porque es un poco la voz oficial de Microsoft en muchos temas. Pues lo que decía este buen señor es que es ridículo esta afirmación, para empezar, porque según una de las declaraciones, hemos puesto en podcastellano.com, está esta noticia, aunque también la hemos enlazado desde Informe Diario, TechEd, que es el grupo de desarrolladores y demás, pues tienen un equipo de videocasting, aunque lo llaman también podcasting, llaman a sí mismos de Podcasting Crew, algo así como el grupo del podcast o la peña del podcast o algo así, dentro de Microsoft, Y además, y por si esto fuera poco, él tiene la prueba porque dice que le han dado hasta una camiseta que pone Microsoft TechEd Podcasting Crew. Bueno, ya después de eso ya no se puede decir. No, pues hay más todavía. Pues de hecho, según Robert Scoble, se abusa del término podcasting al referirse a él para hablar del blog o videoblogging. Por eso propone solo que se llame podcasting al sonido. Esa es quizá la explicación. Eso es quizá lo que explicaría este malentendido, pero que hace falta tener mala leche, sinceramente, y ganas de dar caña a Microsoft. Que se le puede dar caña a Microsoft por muchos temas, pero en este no, porque no es cierto. Además, una de las razones, y yo diría que la razón principal, es precisamente lo contrario. Que no llamen a todo podcasting, es una de las cosas que dice el señor Robert Scoble, y muchos estamos de acuerdo. Personalmente, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que podcasting se refiere un poco al sonido para no liarnos, sino que sea la parte de sonidos indicado para RSS. Claro. Y lo que sea vídeo y lo que sean otras cosas, pues llamémoslo de otra forma, para no liarnos y que los términos un poco, como un poco se van acuñando nuevos términos siempre, pues no, la gente, si ya se lían con el tema de podcasting, que encima no se líen pensando que son distintas cosas, ¿no? Un mismo término. Ese puede ser la explicación, pero decía que aún hay más. Hasta el propio Bill Gates, y no tenemos el vídeo, no lo hemos encontrado colgado en ningún sitio, pero lo teníamos descargado del ordenador, él define y dice un saludo al podcast, y además lo dice así Bill Gates, de Microsoft Tech, la conferencia esta de movilidad. Es decir, no hay mucha base para pensar que se prohíba el término, a no ser que tenga uno ganas de darle caña a Microsoft, porque sí. Bueno. Como decimos, todas estas afirmaciones no es que lo pensemos nosotros o lo digamos desde aquí, sino que simplemente te vas a internet y buscas Microsoft Podcasting y empiezas a investigar y ves que fácilmente se llega hasta esta conclusión. Y además también hemos publicado las noticias en Informe Diario y en Podcastellano porque quieras que no llevamos un tiempo siguiendo este tema, entonces pues van apareciendo las noticias. Pero el titular tiene su morbo y por eso muchos medios, pues lejos de comprobarlo, pues se limitan simplemente a reproducirlo, ¿no? Sí. Vamos con otros temas, en este caso que nos afectan, yo diría que al bolsillo de los internautas, ¿verdad? Estafa por internet a los que quieren buscar trabajo desde casa. La policía ha descubierto una novedosa modalidad de estafa a través de internet en la que ciudadanos inocentes, que simplemente están buscando trabajo, pues se convierten, sin saberlo además, en cómplices de un delito, según ha informado el Ministerio del Interior español. Esta nueva modalidad delictiva ha sido bautizada SCAM y sus autores, según el Ministerio, procedentes de su mayoría de Europa del Este, poseen conocimientos informáticos de idiomas y jurídicos. Esta estafa se desarrolla en tres fases. En la primera fase, pues, se lleva a cabo un trabajo de captación, ya sea a través de chat, correos electrónicos o anuncios en Internet, donde te ofrecen, pues, trabajar desde casa con grandes beneficios y tal. Básicamente, ¿en qué consiste el trabajo? En hacer transferencias internacionales de dinero. Te ofrecen un porcentaje de esa transferencia y se exige conexión a Internet y una cuenta corriente y conocen un poco cómo va el tema de envío de dinero. La segunda fase se inicia cuando, ya captados los intermediarios, los delincuentes realizan otra estafa, conocida como phishing. Mediante un envío masivo, en nombre de bancos nacionales de prestigio, consiguen que los usuarios introduzcan sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso financieras a través de Internet. Entonces, claro, alguien se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver una fase con la otra? Pues que luego ese dinero que captan ilegalmente a través del phishing, a través de la estafa, a través de Internet, se lo pasan a los intermediarios, que son los que realmente hacen la transferencia. Entonces, claro, queda un beneficio, que es el porcentaje que le dan a los usuarios, a los intermediarios en este caso, pero el problema es que cuando llega la policía, a los únicos que detiene y a los únicos que puede cazar es a los intermediarios, que lo único que estaban haciendo era hacer transferencias desde su casa pensando que de esa forma podían ganar dinero. La policía en este caso recomienda que, hombre, que desconfíen. Que eso de ganar dinero haciendo transferencias hoy en día con los márgenes que tienen los bancos, los únicos que ganan dinero son los bancos. Entonces, poco beneficio puede dar, a no ser que sea, como en este caso, que el dinero no sea suyo, claro. Entonces ahí sí te pueden dar un porcentaje. Por lo tanto, desconfiar de estos negocios desde casa, que son simplemente hacer transferencias, ¿no? Yo diría, pues sí, que... Es menos sospechoso lo de montar bolígrafos Bic o mecheros que había, no sé si seguirán existiendo. Y collares. O collares cosas. O cosas así, que hacer transferencias, ¿no? Por eso la policía, en este caso la policía española, pues avisa que cuidado. Vamos con otras noticias, en este caso mucho más, yo diría, beneficiosas, ¿no? Y mucho más interesantes para todo el mundo. La BBC da a conocer sus proyectos open source. Sí, lo hemos leído en Denker Uber y nos hemos enterado de que la BBC ha dado a conocer sus herramientas y proyectos open source. ¿Qué es eso? Pues código abierto. Liberan una serie de proyectos que incluyen desde APIs, módulos Apache, codificadores de contenido digital, audio y vídeo, etcétera. La noticia no solamente es interesante porque si estáis pensando, bueno, ¿y a mí qué más me da? Yo no me voy a poner ahora a ver los módulos de Apache y demás. Bastante lío que tengo ya con navegar en Internet y enterarme de las cosas y tal. Bueno, vale. Pero no es interesante solo por los proyectos open source, sino porque marca un camino. La BBC lo que ha hecho es la radio-televisión pública del Reino Unido, para el que no lo sepa, y además este impulso va a llevar a cabo que otros proyectos va a animar a que otros proyectos se lleven a cabo en Reino Unido, porque si, digamos que si lo hace la BBC tienes ya un apoyo de un organismo estatal. Por lo tanto, ya primero fueron a por los contenidos y ahora han liberado hasta sus propias herramientas como open source. Es admirable la trayectoria que está siguiendo la BBC y debería servir de ejemplo a otras entidades similares en otros países, como por ejemplo España, para que tengan en cuenta que se trata de servicios públicos y por tanto es lógico y debería ser obligatorio que sus trabajos y desarrollos sean aportados a la comunidad, ya de alguna forma las pagamos entre todos. Sí, efectivamente. Es que al fin y al cabo, como se financian con presupuestos generales, pues... De todos son ya. Esto que decimos de España, nosotros lo decimos porque estamos aquí, pero aplícatelo al país donde vivas. Tu país y tu radio televisión pública, lo lógico es que lo que haga, ¿de quién debería ser? Pues de todo el país, es decir, que lo liberaran los contenidos y las herramientas bajo licencias open source. De momento solo lo ha hecho la BBC y si quieres más información, bbc.co.uk/opensource, que es la open source, que es la dirección de este tema que estamos comentando. Y hasta aquí las noticias, hasta aquí la actualidad, pero siempre la música con un papel importante en comunicando y hoy descubriendo esta mezcla, yo diría, curiosa, ¿verdad? De música electrónica y un toquecito de, iba a decir de limón, un toquecito de rock. Esos son los de podcast con un toquecito de limón, pues en este caso un toquecito de guitarras eléctricas de MRDC y este Evolution. taller. Algunos trucos que son válidos para todos los modelos de Palm. En la web juanjonavarro.com hemos encontrado estos trucos que tienen la gracia de valer para todos los modelos de Palm, en especial para mejorar las búsquedas. Tienes la dirección al final de este taller, en el guión del programa, que luego vamos a poner en la web, en comunicandopodcast.com, para que vayas exactamente a la página donde hemos encontrado el taller. Vamos allá. Primero, si seleccionas un texto, estos modelos Palm, ¿qué es eso de Palm? Son las agendas estas digitales o PDAs, para los que no lo sepan. Entonces, valen para todos los modelos, porque hay distintos modelos, pero esto lo tienen todas en común, porque es del propio sistema operativo estos trucos. Si seleccionas un texto antes de buscar, antes de darle a la lupa, a buscar, o a según el modelo de Palm que tengas, pues el texto ya aparece en el recuadro, en el campo de búsqueda. Es decir, te ahorras el tener que escribirlo. Por ejemplo, un nombre, un apellido o una dirección, si la tienes en una nota y quieres saber dónde más tienes apuntada esa dirección o esa persona, por ejemplo, pues buscas todas las citas que has tenido con una persona para saber cuándo fue la anterior o algo así. Pues seleccionas ese apellido en la parte de la agenda, la parte de la libreta de direcciones, vamos a decir, para no liarnos con el calendario, y ya te lo busca automáticamente porque cuando le das a buscar ya aparece cargado. Es decir, lo que está en memoria te lo pasa en el campo de búsqueda. Este es un truco muy, muy útil. Sí, sí. Y como dice el autor, son de estas cosas que él se considera usuario ya avanzado, que lleva ya bastante tiempo con una PAN, yo sinceramente también, pero que no las conocías, o sea, o no te das cuenta de lo fáciles que son, y él las ha sacado de la propia página oficial de Palm, ¿verdad? Son trucos muy sencillos, pero muy, muy, muy útiles. El segundo es Palm OS, siempre busca primero en la aplicación activa cuando se pulsa sobre buscar, por lo que si tienes una idea de en qué aplicación se encuentra lo que buscas, pues ve primero a ella. Claro, y esto es el buscador, el que viene ya por defecto dentro de la Palm, o sea, no te hace falta, porque luego hay un montón de programas que tienen un montón de funciones añadidas y demás, pero es que en este caso no te hace falta, es el propio buscador integrado de la Palm el que te permite, por ejemplo, si estás en la agenda, como decimos, y dentro de la agenda le das a buscar, pues el primer sitio donde te busca es dentro de la parte de la agenda. Si estás en la parte del bloc de notas y le das, o la parte de notas, y le das a buscar, pues lógicamente primero te busca entre todos los archivos de la parte de notas. O sea, que vayas primero donde creas que está a buscar. Eso es. Antes que... Que te va a hacer la búsqueda de toda la Palm, pero primero en la aplicación activa, la aplicación donde estás. Muy bien. Un truco, ¿verdad? Muy tontorrón, sí, pero muy práctico. Uh-huh. Porque te ahorra tiempo, que es de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? De que te lo encuentre cuanto antes. Vamos con otro. A veces, dos Palm no consiguen comunicarse bien infrarrojos. Entonces, lo que se debe hacer es resetearlas introduciendo un clip en el hueco del reset detrás. Y esto es un soft reset y no borra los datos, por supuesto. Claro, es como reiniciar en el ordenador, pero en este caso es simplemente pulsar un botoncito con el puntero de la Palm, si lo tienes a mano, si te entra en el huequecillo, o un palillito, o un clip, algo con cuidado, nunca te pases, nunca le hagas ahí un como pinchazo. Si la ensartaras como si fuera una aceituna a la Palm, sino darle despacito para no cargarte el botón, pero que no pasa nada, que lo puedes hacer todas las veces cuando veas que se cuelga, que tiene cualquier problema, a veces lo hace sola, o en este caso que se te quedan bloqueados los infrarrojos. Truco también, que este no está en el tutorial, pero esto lo añadimos nosotros de bonus track. Pues muy sencillo, lo único que hay que hacer, si tú vas a pasarle algo a alguien y el otro no lo puede recibir, porque no tiene activados los infrarrojos, y no quiere andar buscando activar preferencias infrarrojos, no sé qué, que es un rollo, pues lo más rápido y sencillo es que él te envíe algo a ti. Al él intentar enviarte algo a ti, abre los infrarrojos, se abre la conexión, cancela, porque si no te hace falta que te envíe nada, y luego tú ya, como ya tienes los infrarrojos activados, pues tú ya puedes enviar tranquilamente lo que sea. Eso es un truco muy sencillo para activar los infrarrojos rápido. ¿Forma de enviar rápido la tarjeta de visita? Dejas apretado un momento la tecla del telefonito en las palmas antiguas y es como una ficha así de una persona, lo que son la libreta de direcciones. Pues dejas apretado y envías la que hayas definido tú como tarjeta de visita. Vaya montón de trucos que estamos dando hoy, ¿eh? Sí, sí, madre mía. Todos condensados en un tutorial. Pero bueno, volvemos al que habíamos encontrado en internet, en la página de juanjonavarro.com. Bueno, pues otro es que en la pantalla de una Palm existe una diferencia entre la parte donde se dibujan los textos, en la parte interior de la pantalla, y la parte donde se detectan nuestras pulsaciones con el lápiz, que es la parte exterior de la pantalla. Esto puede hacer que la precisión no sea completa si hemos calibrado con la Palm en la mano y luego la utilizamos desde otro ángulo, encima de una mesa, por ejemplo. Para esos casos, pues no hay que tener miedo de recalibrarla. Es un proceso muy rápido y nos permitirá mayor precisión. Claro, es un momentito, es como cuando la compras, cuando la sacas o cuando le haces un reset fuerte, un hard reset que se llama, que la borras completamente, que tienes que calibrarla. y marque aquí. Uh-huh. Y te ponen las esquinas y tal. Pues tardas nada, tardas tres clics, o sea, haces tres toques y ya está, la tienes calibrada. Pues cuando veas que se le va un poquito la pinza, vamos a decir coloquialmente, a la Palm, que no ajusta donde tú le das, pues la vuelves a recalibrar, que no pasa nada y tardas un momentito. Así que, como decimos, son trucos para que incluso los usuarios avanzados a lo mejor no conocían, y si estás empezando en el tema de las Palm, pues mira qué bien, ¿no? Qué montón de trucos y como siempre, en comunicando un precio óptimo, yo diría, ¿no? Óptimo, mejor imposible. Más barato no podemos. Así que vamos ahora con la música también a precio óptimo de MRTC y este Time Code, que da, por cierto, título a su trabajo. We'll be right back. cuando llamo, sí, cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. En la red. Mundo Babel. Mundo. Mundo Babel. Babel. El mundo. En Radio 3. Juan Pablo Silvestre. Babel. Una sección un poco especial de este Comunicando, ya que es un anuncio oficial de una convocatoria que vamos a hacer a través de Comunicando. Primera muestra de podcast independiente en español. Mundo Babel, el programa de Radio 3 que dirige y presenta Juan Pablo Silvestre, con la colaboración de podcastellano.com y podcast-org, os invitan a participar en la primera muestra en radio de podcast independiente en español. La duración de los podcasts debe oscilar entre 3 y 5 minutos de duración. El tema de esta primera edición será Tu Mundo Babel, es decir, el mestizaje, la mezcla, el encuentro entre culturas y, en definitiva, la diversidad de tu entorno. Cualquier tema, de la cocina al viaje, pasando por la tecnología, será bienvenido. Cualquier punto de vista, desde el humor a la denuncia, vale. Cualquier estilo, desde el documental a la entrevista o el monólogo, será apreciado igualmente. La radio más cerca, escribe el futuro, participa. Para participar, solo tienes que enviar un email a la siguiente dirección, mundobabel@podcastellano.com. Tu mensaje debe consignar los siguientes datos. Título del podcast. URL o link de donde esté ubicado el archivo MP3. Y datos personales de contacto. Tienes hasta el 20 de agosto. Los mejores podcasts serán emitidos a través de Radio Nacional de España, Radio 3, en Mundo Babel, de 10 a 12 de la mañana, hora local, cada domingo. Y también a través de Internet. Para dudas y consultas sobre aspectos artísticos o contenidos, puedes escribir a mundobabel.rne@rtve.es o visitar la web del programa en la página de Radio Nacional. Para los aspectos técnicos de la convocatoria o para introducirte en el podcasting, puedes visitar la web podcastellano.com/mundobabel. Que ahí es donde están todos los datos. No te lo pierdas y participa en esta primera muestra de podcast independiente en español. Babel. Y seguimos en Comunicando Podcast y con un poquito de música, con MRDC y su tema Believe. Star bright, serie de juegos. Los Cuatro Fantásticos, el juego que vamos a comentar hoy. En estos días se estrena la película de la 20th Century Fox, Los Cuatro Fantásticos, y como no podía ser de otra manera, debe ir acompañada del videojuego, como cualquier película de acción que se precie, y ya sabemos todo lo que ocurre con los juegos basados en superproducciones. Pero vamos a profundizar un poquito en este juego y que cada uno saque sus propias conclusiones. Comenzamos, como siempre, pues por saber de qué va el juego, cuál es la trama, ¿no? Comienza con un grupo de 4 científicos en misión espacial. Son bombardeados por una tormenta radioactiva que muta la estructura de su ADN. Por supuesto, no mueren en el accidente, sino que reciben fantásticos poderes que utilizan para luchar contra el mal. La historia sigue el guión de la película, que básicamente es un enfrentamiento entre ellos, entre los 4 fantásticos y el soberano de Latveria, Víctor Von Doom, alias Doctor Muerte. Como bien sabemos, son 4 personajes: Mr. Fantástico, con gran capacidad elástica; la Mujer Invisible, que como su nombre indica puede desvanecerse y pasar totalmente inadvertida ante los ojos de los enemigos; la Antorcha Humana, puede revestirse como cualquiera y cuando quiera de llamas, crear bolas de fuego, lanzar llamaradas; y por último, la Cosa, que tiene una gran fuerza brutal que hará añicos cualquier cosa. Yo creo que es la más conocida, ¿no? La Cosa, yo creo que es el personaje más conocido. El modo de juego, pues acción en formato uno contra todos, donde controlando el personaje del grupo tendremos que abrirnos paso pues por los niveles, derrotando a cuanto enemigo se interponga en nuestro camino. La jugabilidad, sin lugar a dudas, es lo mejor de todo el juego. Es como lo mejor de todo es cómo se ha resuelto la compenetración de los 4 fantásticos, con un planteamiento cooperativo donde cada personaje será idóneo para resolver determinadas circunstancias. Podemos controlar a uno individualmente, a 2 de ellos a la vez en misiones, o a los 4 de golpe, especialmente en las peleas contra los jefes finales. La CPU pues cuidará mientras del resto. Eso está bien, ¿verdad? Que no los deje ahí abandonados a su suerte. Y en los combates, pues cada personaje tiene sus poderes, lógicamente trasladados a 9 movimientos especiales por cada uno de ellos, 3 ataques cósmicos, y 6 combos que además podemos mejorar hasta en 3 niveles. El control, muy asequible, muy sencillo. Tenemos 2 ataques distintos: golpe fuerte y débil, botón de presa, uno de salto y otro para el bloqueo. O sea que dicen que está bastante, bastante cómodo de manejar. Luego tiene una sección de extras donde podemos desbloquear diferentes modalidades, 5 minijuegos distintos in-game, uno por personaje, entrevistas con Stan Lee, los actores de la película, biografías de los personajes del cómic y, lo más interesante, las portadas originales de los 100 primeros números de la edición americana. Además, hay un nivel secreto que solo es desbloqueable mediante una combinación de botones y que corresponde al escape del infierno. Bueno, los extras son sin duda una de las partes del juego que se han tratado con más mimo. Lo del escape del infierno suena bien, ¿eh? Juego del infierno. Los gráficos, pues no están a la altura de lo que podíamos esperar. Modelados muy simples, personajes con movimientos muy mecánicos y repetición de los enemigos, fondos inertes. Pincha un poco en el apartado de gráficos y deja que desear, pero bueno, compensa con las escenas generadas por ordenador que generan, bueno, pues que están a una calidad bastante aceptable, que recrean las situaciones de la peli. En cuanto a los personajes, pues decir que no se parecen mucho a los del juego, que no, bueno, no se han esmerado especialmente en que se parezcan y que sean iguales que los del juego a la película. Que los de la peli, eso. Pero bueno, no todo se cuida en todos los juegos, claro. En el apartado sonoro, está doblado y traducido al español, y aunque en el doblaje original las voces utilizadas fueron las de los actores protagonistas, en el nacional parece ser que no ha podido ser. En cuanto a música, es bastante aburrida y simplona. No podemos terminar el análisis siguiendo lo que hace la gente de Mary Station y siguiendo lo que comentan, que hay algunos bugs en el juego y, como ellos mismos dicen, la gente de Mary Station, que lo han vivido en sus carnes, incluso han tenido que resetear, que eso yo creo que realmente pues hay que cuidarlo, ¿no? Porque eso es un unos fallo, bugs que tienen fallo. Ahí. No, pero bueno, que depende de cómo vayas con el juego, te salen o no, eso también. Ya, claro, y ellos lógicamente, como todo el mundo cuando prueba un juego, lo pones a prueba para que ver si salen cosas, y en este caso han salido fallos, o sea que un poco flojo en ese sentido. Bueno, pues lo tenemos en el mercado desde el día 8 de julio para PC, Xbox, Play 2, GameCube y Game Boy Advance. Fechas y consolas y plataformas que damos, lógicamente los damos desde España, que es de donde nosotros tenemos el acceso muchas veces a esta información, y puede que a lo mejor en otros sitios varíe, que todavía no esté en los mercados o que no esté en todas las plataformas que salen los juegos. Pero eso, bueno, basta un poco con consultarlo en tu zona. Y seguimos, que nos vamos, que bueno, todavía nos queda un poquito, eso sí, claro, diréis, ¿qué pasa con el sorteo? Ahora vamos, pero de momento vamos a escuchar un poquito de música de MRDC y este Walking Safe. Ah! Y como prometíamos, llegó el momento de los mensajes de los oyentes, pero antes, como último programa, en este caso no solamente de mes, aunque sea a mediados de mes cuando lo grabamos, sino además también de temporada, pues todos los mensajes desde junio hasta el momento van ahora a participar en este sorteo que vamos a hacer de un dominio, .com, .net o .org, tú eliges, elige el que le toque, claro, cortesía de honesting.com, que es nuestro patrocinador, ¿verdad? Y el afortunado en ganar este dominio es... Javier Munguía, desde México. Muy bien, felicidades, enhorabuena. Claro que sí, que simplemente por enviarnos un mensaje diciéndonos que nos escuchaba y desde dónde nos escuchaba, por eso sabemos que es de México, pues ha participado en el sorteo y le ha tocado. Es decir, algo tan sencillo como contarnos, bueno, pues algo, desde dónde nos oyes, cómo nos oyes y, bueno, pues algo que te guste, algo que no te guste o alguna sugerencia, en fin, un poco lo que quieras, pero el dominio ya es de Javier Munguía, ya nos ponemos en contacto con él para informarle y de cómo solicitar el dominio, cómo tramitarlo y demás, pero a disfrutarlo, Javier. A disfrutarlo. Y ahora vamos con algunos mensajes de los oyentes. Mi nombre es J. Mario Rodríguez, J. Marior, y os escribo desde, os saludo, mejor dicho, desde Vigo. Hace poco más de un mes que os descubrí por casualidad y os escuché por primera vez desde mi ebook 12 pulgadas con MacOS Panther. Desde entonces, y gracias a vosotros, estoy absolutamente enganchado al fenómeno podcast, lo que me ha llevado a adquirir un iPod Shuffle, que me llevo siempre conmigo y que me ayuda a mantenerme al día en este mundo frenético. Por motivos de trabajo, se escucha en el avión mientras realizo instalaciones, actualizaciones, encerrado en frías salas de CPD, centros de procesos de datos, eran o algo así, o pues digo por un poco el tema que comenta, y durante las sesiones de programación. Mi propia deformación profesional me lleva a escucharos hasta en la playa, mientras hago vela, navego a vela, mejor dicho, que es otra de sus pasiones. Qué exótico, ¿verdad? Qué exótico. Que nos estén escuchando navegando a vela. Sí, sí. En una sala fría de ordenador y tal, tiene también su encanto, y sobre todo porque le permitirá un poco evadirse, ¿no? Que esa es la idea siempre de nuestro programa. Que te evadas un poquito del trabajo, de la rutina, de lo que sea, del viaje, lo que sea. Pero además también, si nos escucha en la playa mientras hace vela, mola, ¿eh? Tiene ahí un punto de friquismo que mola. Es cierto que tras visitar el directorio de podcast-guiones.org escucho otros podcasts, pero recordar que vosotros fuisteis los primeros y qué siempre bonito. Ocuparéis este lugar en mi agregador de RSS. Qué podcast. Bonito, qué bonito. Permítenos un poco la ironía, J. Mario, pero es que nos gusta y nos hace ilusión, aunque lo hombre, digamos claro. Así un poco para quitarle hierro al asunto, pero nos gusta. Que su pasión son los sistemas operativos, la programación, que tiene un Linux en el salón de casa, que ofrece noticias, tecnología, ciencia, redes y la dirección para que todos los oyentes de comunicando, por favor, ir de uno en uno, o sea, ir poco a poco, no saturemos las direcciones, no hagamos el efecto slash dot que se hizo, el efecto barra punto. La dirección es www.jmarior.net y nos invita a todos a saludarlo, nos manda un saludo y ánimo para continuar en esta línea de comunicación tan amena y divertida. Pues muchas gracias a ti, J. Marior, por pues este chico está súper puesto ahí en su casa con su... Sí, sí, con, sí, sí. Hombre, con su servidor, su luego trabajo. Va por ahí con el iPod. Bueno, claro, bueno. Claro. Y además también no leemos todo lo de todos los mensajes para no hacerlos largos, pero también nos comentaba que tenía Palm, que tenía Mac, que tenía Windows, o sea que tiene un poco todos los sistemas. Y por eso decía que le gustaba, porque le valía un poco para ponerse un poco y oír cosas de cada uno de los sistemas. Y eso es lo que nos encanta, porque esa es la idea del programa. No centrarnos solo en, sino cubrir un poco todos los sistemas operativos, como buenamente podemos, tampoco se puede abarcar todo, pero sí queremos hablar de Palm, de Mac, de PC, de Windows, en fin, un poco de todo. Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. Y que se haga más llevadero esa programación en esas frías salas, que la verdad es que son frías. Y en esa vela. En esa vela. Ahí se hace sí, mejor, señor. Más llevadero. Bueno, y para terminar, un mensaje de Ignacio. ¿Están teniendo problemas con el ancho de banda? Hace un par de días que estoy tratando de bajarme el último podcast y me baja tan extremadamente lento que al final me da un timeout. By the way, por cierto, creo que en el directorio de iTunes tienen la dirección, o iTunes tienen la dirección del RSS viejo de Comunicando. Y la respuesta a nuestro querido amigo, como en los programas de radio antiguos, querido amigo, tu carta nos llena de preocupación. Pues sí, hemos tenido problemillas de ancho de banda y es verdad, del servidor, aunque el servidor funcionaba muy bien, pero al haber muchas peticiones a la vez de un mismo archivo, normalmente cuando se lanza un programa nuevo, pues hay problemas y ya nos lo habéis comentado varios y hemos buscado soluciones, hemos intentado ya distribuir el archivo, ahora ya lo alojamos. Antes tardábamos un tiempo en alojarlo en Archive, archive.org, pero ahora ya lo hacemos directamente para intentar un poco aliviar y que todos podáis bajároslo bien, y también a través de la red Coral pues intentamos tener siempre algún mirror disponible, por lo que si no os baja desde iTunes podéis a lo mejor bajarlo desde la página web. Sé que no es la mejor solución, pero bueno, intentamos un poco que no se colapse el tema, que todo el mundo pueda bajarse el programa, pero claro, los medios son limitados. Pero muchas gracias, por cierto, a Ignacio, muchas gracias a toda la gente que, bueno, ya se lo hemos ido diciendo a ellos, pero muchas gracias a todos los que nos habéis avisado que había problemas y tal, para intentar solucionarlo y que... pues que intentamos siempre que todos lo podáis escuchar, pero hay veces que, oye, y nos encanta, esto es curioso, es lo que tiene internet, que esto de tener problemas porque te estén descargando mucho un archivo, pues hombre, por una parte te gusta mucho, pero eso quiere decir que a mucha gente le gusta, ¿verdad? Y se lo baja, pero que también es el problema de que no lo pueden escuchar, ¿no? Bueno, y hasta aquí comunicando. Pues sí, terminamos. Este mes ya no va a haber más. Exactamente, volvemos ya a finales de julio, principios de agosto. Si alguien coincide que tiene vacaciones o está pensando en ello, pues venga, ánimo, que ya falta poco. Y nos escuchamos a la vuelta en el podcast de Comunicando, que será el número 36 y nadie lo remedia. Así que los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, comunicandopodcast.com, por si quieres un poco